tocando, que tus labios no me estén besando. Estoy solo aquí en mi cuarto, pensando en ti, no miento. Que te ame en exceso es cierto, te llevaste todos mis sentimientos. Se fueron junto con el viento y sin avisar. Destruido, en este invierno hace frío. Tu corazón congeló el olvido. Eres como un glaciar que sorba en mi caminar. Dime, shorty, ¿te sientes bien por mil amores? Araña rompe corazones, solo usan tu cuerpo y por dentro infeliz. Te va, amiga. Tu nombre, quiero que mi mente lo borre. Junto a tu cuerpo y ese escote. Y esas noches en el coche donde pedías sin fe. Piensas, mami, tú tienes dependencia. Eres un perfume sin esencia. Bonita solo tu apariencia. No eres especial. Destruido, en este invierno hace frío. Tu corazón congeló el olvido. Eres como un glaciar que sorba en mi caminar. Dime, shorty, ¿te sientes bien por mil amores? Araña rompe corazones, solo usan tu cuerpo y por dentro infeliz.